de mercado para ir en búsqueda de la famosa Mastriana, que solo allí podía encontrar. Aunque no era de mi agrado este lugar, en verdad necesitaba la famosa Mastriana y no dudé un solo segundo en ingresar. Al encontrarme allí, me topé con una curiosa situación, una particular manera de ofrecer una variedad de productos un poco difíciles de entender. Comprueben ustedes mismos. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Y yo qué estoy escuchando? Si sigues hablando así, nunca venderás los productos de tu puesto de producto con calidad y eficiencia. Pero yo te ayudaré con tu tarea. Ahora escucha con mucha atención lo que tengo para decirte. ¡Ah, mona! ¡No me sale por el parche! ¡Con su ortografía a otro lado! No, escucha con mucha atención. La diéresis es un signo diacrítico representado por dos puntos que se colocan encima de las vocales. Se usa en las siguientes ocasiones. Recuerda, encima de las vocales. Para indicar que se debe pronunciar la vocal U en las combinaciones G y G. A ti no te da vergüenza, te da vergüenza. Tú no vendes pinguinos, vendes pingüinos. Tú no usas una lengueta, usas lengüetas. Tú no necesitas un desague, necesitas desagüe. Tú no usas un paraguas. Una, de todas maneras, muchas gracias, lo tendré en cuenta. Se le tiene el pingüino para el niño, se le tiene la nueva lengüeta de los tenis, se le tiene el tubo para el desagüe, se le tiene el paraguas para que guarde la sombrillita y se le tiene la nueva crema ungüento. Y pilas pues con el pie de puñito. Un placer haberte ayudado, esta es mi labor. Y no olviden aplicar el consejo de hoy de Super Mara Yulito, hoy con su regla ortográfica, la diéresis.